our Minara. ¡106.7! En Radio Almenara, hoy tenemos a John Randall Hot. No diré nada sin la presencia de mi entrenador personal. Y mi Weaver, el último socio socialista. El último de su clase. Y el Conway, el gurú de las ondas. Y esto gurú. Es, queridos amigos, ¡Riganauta! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Les recordamos que Riganauta se graba con público en directo hoy desde el Auditorio Municipal de Denver, Colorado. Hogar nacional, el estado natal de Charminator, nuestro querido técnico. Hoy me han dicho que hable con más voz de maldito viejo. Claro, porque estás en casa, puedes hablar con tu propia voz. Y bueno, una semana más nos están escuchando y eso significa que solo desean la auténtica libertad, libertad. La auténtica verdad en las ondas. En las ondas. No vamos a defraudarles, queridos americanos y patriotas. No lo haremos. ¿O sí? Y comenzamos con la noticia de la semana, y es que un soldado estadounidense al que se le cruzaron los cables, diríamos, sabemos que pasan esas cosas en la guerra, estuvimos en Vietnam... no precisamente se le cruzan los cables de Wikileaks, sino los de su cabeza. Se ha dedicado a matar a civiles como entrenamiento bélico, suponemos. Hacía avanzadillas nocturnas y se dedicaba a tirotear a todo el que se cruzase. 16 personas, concretamente, ha muerto. Tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Todos estuvimos en Vietnam, aquí. Y ahí pasó de todo. Yo, la verdad, lo que quiero decir es que son unos exagerados y van contra nuestros chavales. Ya hablaré. El señor Weaver, además de matar gratuitamente a gente, cosa que pasaba muy a menudo. Yo mataba gratuitamente en Vietnam. Aparte de eso, se trajo un par de adicciones y alguna que otra venerea. Y algún que otro hijo. Eso no se los ha traído. Sí. Eso se quedaron allí. Eso se quedaron allí. Los he abandonado, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que mi economía no es muy boyante. Es usted un viva la Virgen. Viva la Virgen. Bueno, el joven soldado, suponemos que es joven, Al parecer se llama Anonymous. Nombre de terrorista, está claro. Anonymous. Y ha sido detenido y trasladado a una prisión norteamericana, concretamente al centro penitenciario militar, según leo en la nota de prensa, sin identificar. No le conozco concretamente, conozco bastante al dedillo la red de prisiones militares y no conozco la cárcel de sin identificar. Pero bueno, según el secretario de defensa... Y él se llamaba Anónimo, ¿no? Él se llamaba Anónimo. Y la cárcel sin identificar. Sin identificar. Pobre Anónimo, pobre Anónimo. Pobre Anónimo, allí donde estés, sin identificar. Esperemos que... no sé. Lo que sea, esperamos algo de ti. Ni siquiera... ¿Sabes dónde estás? Ni siquiera ahora mismo... ¿Cómo sabemos si existes? A lo mejor no. Lleva a preguntarnos un montón de cosas más. ¿Existe este programa? ¿Existe en realidad lo que existe? Por Dios, que llame a alguna persona de la audiencia para decirles a estos tontos en qué están pensando. Bueno. ¿Puede llamar a alguien para saber si existimos? Bueno, León Panetta, este mafioso traga baldabas, que es el secretario de defensa de los Estados Unidos de América en este gobierno socialista de Barack Hussein Obama. Y, por cierto, León Panetta ha sobrevivido a un atentado ahí en Afganistán. León Panetta. Panetta. Tiene el nombre de postre. Sí. Y nombre de mafioso. Y bueno, parece... Los hijos que son los panetones, los panetines, los paninis. León Panetta, Panetta, Panini, Panetta. Estos nombres de espaguetis, es que a mí... Bueno, los enemigos de la libertad parece que son también enemigos de la eficiencia porque nos han cargado al panini como pretendían. Bueno, que me voy. León Panetta, como decía, ha señalado que Anónimo, como se llama el soldado ejecutor, se enfrenta a una posible pena capital por sus crímenes. ¿Qué os parece eso? No sé. Perdona, tengo que decir algo. Me parece aberrante. Me parece aberrante cómo estamos matando a nuestros niños. Y mientras gente como, ¿cómo se llaman? El Marino, como se llame el chivato, ¿no? De Wikileaks. Ahí Manin, sigue vivo, a sueldo del Estado, comiendo... A sueldo del Estado. Y mientras... fritos, todos los días para desayunar. ¿Qué ha hecho el chaval este? ¿Qué ha hecho? Ha matado unos pocos en guerra. Y le dan bacon todos los días. Y quiero recordarles, queridos contribuyentes americanos, patriotas y oyentes de Reaganautas, que Manning tiene una vivienda asegurada hasta el fin de sus días. Defendemos a los chivatos antes que los valerosos. Y bueno, no todo son malas noticias porque hay buenas noticias desde los indicadores estadísticos... La popularidad de Barack Hussein Obama se encuentra en su punto más bajo desde que comenzó su lila gobierno proterrorista. Al parecer, la subida del precio de la gasolina, unido a su timorato comportamiento respecto a la crisis de los ayatolás atómicos, ha provocado que los americanos entren en razón de una maldita vez, ya era hora, y la aprobación de sus políticas haya descendido hasta el 41%, 41%, queridos oyentes. Está su popularidad en números rojos. Va de culo. Está por debajo del control técnico de una empresa. Va de culo lo baba este, tiene una etapa negra. ¿Es posiblemente el final de la pesadilla socialista de Obama? Obama tiene un futuro muy negro. En Reaganautas no queremos ser presas del optimismo descontrolado que nos impida ver la realidad de los acontecimientos, pero definitivamente pensamos que Obama está políticamente acabado. Lo ve todo negro. Fuck off. Y bueno, continuamos con las buenas noticias en esta ocasión con motivo de las primarias republicanas. Richie Santorum, el joven y dinámico adalid de los valores Reaganautas, se ha impuesto en las elecciones primarias de Mississippi y Alabama. ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Otra vez? Las elecciones primarias todo el rato, es que llevamos aquí unas cuantas semanas y no hablas de otra cosa que las elecciones primarias. ¿Esto no va a acabar nunca o qué? Es que... no sé... La verdad es que los análisis de tu ex esposa son exhaustivos, ¿eh? Por Dios, que alguien calle a esta mujer, que se calle de una puñetera vez, que le pongáis un bozal o algo. ¿Usted pone en cintura a su ex? Menuda losa, menuda cruz, ¿qué tiene usted? Pero si yo solo digo que es que la gente se aburre, no sé. O sea, antes de estar ustedes divorciados, ella no venía nunca. Fue divorciarse y yo no sé, tiene usted que cargar con una carga para toda la vida. No se entiende esto. Pero si me entendéis, que no sé, toda la semana ahí con la primaria republicana, con... Pero no te das cuenta, ¿no te das cuenta de que es la noticia más importante de la historia de América? ¿No te das cuenta de que posiblemente sea el final del reinado socialista? Pero que no sé, si luego pongamos al payaso que pongamos en el Partido Republicano va a ganar el negro ese, ¿eh? Así que, ¿para qué? Un acento de Oklahoma, ¿eh? Por de estos matrimoniadas. Bueno... Matrimoniada, dice. Continuamos con Richie Santorum, ignorando a esta mujer, este pendón verbenero, porque el dinámico candidato primario ha realizado unas polémicas declaraciones sobre Puerto Rico. Según Richie, para que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión, tiene que renunciar al español como idioma oficial y adoptar el inglés. ¿Qué os parece? Desde mi perspectiva, creo que apoyo incondicionalmente a Richie y creemos que Puerto Rico no debería solo renunciar a su idioma, sino... ¡Hombre, por supuesto! Sino que debería renunciar a todo, ¿no? A sus enchiladas, a sus bebidas esotéricas, a su cultura, a Ricky Martin y absolutamente todo lo que haga falta para ser un estado de la Unión, en mi opinión. Y si no, sí. Pues que sigan trayéndonos las mujeres, los mujerones esos, nos conformamos. Pero que más no. Señores... No lo para más. Señores puertorriqueños, si quieren ustedes ser... Nosotros tenemos dos cosas para dar. O tenemos estrellas o tenemos barras. Si quieren ustedes ser una estrella, ya saben, aprendan inglés. Tampoco es tan difícil. Aprendan inglés y un poco de manera. Fue una cuestión de estar bailando por las calles todos los días y de fiesta todos los días, como hacen... A la tonta, que gusta más la tontería. Mucho. Lo que me da que pensar es no sé, estamos condenando que se utilice... El español, ese idioma de mexicanos y de majaderos en ese posible estado de la Unión que es Puerto Rico. ¿Y si irónicamente nosotros lo estuviésemos hablando ahora mismo sin darnos cuenta? ¿Y si ya nos hubiesen conquistado la mente? Es más, ¿y si no existimos realmente? ¿Y si no somos más que un producto de la imaginación perturbada de unos tipos que para colmo no hablan en inglés, hablan en ese idioma de mexicanos? ¿Tendría sentido entonces el universo? Bueno, dejemos de un lado los problemas metafísicos de un servidor y hablemos de lo realmente importante. Israel. Bibi Netanyahu, el carismático líder riganauta de nuestro principal aliado en Oriente Medio y último bastión de la defensa del mundo libre, ha continuado azuzando las llamas de la guerra contra Irán. Gracias a su habilidad estratégica, suponemos que Bibi es un gran militar, como fueron los precedentes de presidentes de Israel, ha revelado sin necesidad de que los terroristas envíen a sus espías un plan de ataque pormenorizado de los objetivos militares del país de los ayatolás atómicos. Lo ha dicho ahí con un mapa de cada uno de los objetivos e incluso las bases aéreas de las que van a despegar los aviones hipotéticos. Me ha apañado todo. El mapa, apuntado... Que el GPS, ¿no? Y van ahí, pues eso. Pero en el siglo XXI hay gente que le gusta hacer todavía las cosas... A tiro fijo. A tiro fijo y con lo tradicional, pues lo que se ha hecho toda la vida. Escribir con máquina de escribir. Venga. Los mapas, trazar con mapas. Venga, atrasar. Oiga, está el señor Wibe con su cacharro este de una marca con una manzana. Una marca de sol. Y con eso, pues yo con él ya se lo hace todo ahí. ¿Qué maneras? No son maneras. Technology. Lo bonito que era el papel, el tacto de papel. Yo creo que aparte del clasicismo coetáneo de Bibi, lo importante es que les ha dejado claras las cosas a los enemigos de la libertad y a los ayatolás atómicos. El efecto sorpresa de los ataques, único factor positivo en todas las guerras que ha librado el hogar nacional judío, no va con él. Es cosa de otros, es cosa de mariquitas que necesitan el factor sorpresa. Él ataca diciendo cuáles son sus objetivos y de qué bases va a salir. Y que solo Dios sabe por qué no cuenta con aviones suficientes para realizar el ataque, a pesar de la ingente cantidad de ayuda económica que les hemos brindado desde los Estados Unidos de América. Esas dos cosas les han quedado bastante claras a los iraníes. Me parece importante para ganar la guerra. Bueno, mientras... A veces las cosas se hacen bien. A veces las cosas se hacen realmente bien. Aunque sea digitalmente. Lo hacen tan bien que incluso están entrenando previamente. Están bombardeando un poco a Gaza y todo eso. Supongo que para que el ejército no pierda fuelle, ¿sabéis cómo os digo? Calentamiento previo, calentamiento previo. Claro, claro. Y lo que sobra son armas. Sí, si van a luchar contra Irán, que por lo menos tengan ahí un objetivo de ensayos, de disparo. Bueno, van a llegar allí a cargarse la gente de primera. Yo creo que estén calientes, entrenados en la guerra. Eso necesitan víctimas. Que cada persona que se cargue a un iraní, que ya tenga un entrenamiento previo de haberse cargado unos cuantos terroristas locales. Hombre preparado, vale por dos. No, los palestinos están muy caros o son más baratos de matar que los iraníes, ¿no? Céntimos. Digo, por los ensayos. Igual hay algún pueblo incluso más barato de matar que los palestinos. Sí, los pakistaníes, ahora que lo mencionas, me parece que los indios los tienen por bastante bajo precio. Pues yo qué sé, igual deberían entrenar con pakistaníes, si son más baratos. Diversificar, lo que se llama. ¿Cuál será el tipo más barato de matar? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Bueno, podría proponerle a alguien para la pregunta sociológica. Deslocalización. Pero bueno, dejemos a un lado las frivolidades para hablar de asuntos realmente importantes. Lindsay Lohan ha atropellado a un tipo. Oh, ¡Lindsay, qué has hecho! Ah, sí. ¡Hija mía! ¡Iba pedo, hombre, por seguro! Pues, siempre. Parece apuesta. Ser que sí, la rubia... La apuesta. 100 bucks, ¿a que sí? El bucks no vale una... Así yo también apuesto, maldita sea. Ha puesto un níquel, lo dices con otra moneda, otra divisa y parece que es mucho más. Un back, de billetaco. ¿Billetaco? 100 billetes. Un verde. 100 pavos, bucks. B-U-K-S. Un Kennedy. Un back. O JFK, no sé cuál sale. Un pavo, tío. Creo que sale Jimmy Carter. Pues eso. Bueno, el caso es que la rubia pecosa, no, que no había hecho absolutamente nada, no había protagonizado ningún alegre desaguisado de los que tantos nos entretienen al público americano... Parece que ha vuelto a las andadas. Al parecer, la Lohan salía de una discoteca con su Porsche y sus ebrias amigas de correrías, cuando al arrancar se dio cuenta de que la acera, el mobiliario urbano y un tipo que estaba de pie en la puerta de la discoteca impedían su paso. Un 911, máquina de matar. Rauda y veloz, ella decidió, en lugar de, quién sabe, hacer una pequeña y ligera maniobra, dar marcha atrás el coche y tal, su Porsche no estaba como para andar haciendo maniobras, así que enfiló para adelante y derribó los obstáculos como ha hecho siempre en su carrera profesional. Los atropellos es un tema que trataremos también más adelante. Y bueno, Lindsay, quién sabe, en tu piel, ¿qué hubiéramos hecho? No podemos saberlo. Yo creo que ella se comportó de bastante buena manera porque después de realizar este atropello a una persona, tuvo la amabilidad, siendo una persona rica y famosa, de marcharse del lugar sin detenerse a presentar una querella criminal contra el dueño de la discoteca por posibles desperfectos en su vehículo. Sin embargo, queridos oyentes americanos, bien es sabido que echa la ley, echa la trampa. En Los Ángeles, si no denuncian, te denuncian. Si no te querellas, te querellan. ¿Sabéis cómo os digo? Así que la buena de Lindsay Lohan se va a tener que enfrentar a un cargo por atropello y omisión del socorro. Qué típico aquello, lo de estar en continuo litigio. Cuando vivía en Los Ángeles, en aquella época de los 70, con mis amigos... De aquella época, ¿no? Las historias del cine y demás, los pedos en casa de Kubrick y todas esas historias. Lo recuerdo. Bueno, pues allí, pues a todo, hacíamos un poco a todo. Y me acuerdo en aquella época, pues... El pipí, y ahí el pipí, era, pipí. Y es que era eso, el litigio permanente, el juicio, el abogado detrás de tíos, que este tío se ha quedado... Sí, sí, sí. Se ha quemado la mano con la plancha que habías encendido para hacer la barbacoa, no sé qué decía. Si es que hay para qué poner la mano, pues demanda a Jerry Conway, que te vas a hacer rico, ¿no? Todavía estoy pagando. Cada resaca que teníamos que vivir allí, en los juzgados, ¿eh? En Los Ángeles, que no hacía buen tiempo fuera y nosotros la jugábamos. La resaca nos pasábamos en los jugados. Hijo de puta. Recuerdo una cierta... Una aventurilla que pasé con Charlton Heston ahí en su casa de Malibu. Que el tipo me dijo: Mira la nueva escopeta que me he comprado, Johnny, me he comprado una nueva escopeta. Y le dije: ¿A que no tienes huevos a utilizarla contra ese niño que pasa por ahí con una bicicleta? Y todo acabó en una querella criminal innecesaria. No hubo acuerdo previo. Un pitote. No los hay a patadas. Niños a patadas. Un típico atentado contra la libertad de poseer armas recogida en la segunda enmienda de la Constitución americana. Bueno, queridos oyentes americanos y patriotas, esta sección ha sido patrocinada por el Banco Federal del Sudeste. Banco Federal del Sudeste ha realizado una emisión de acciones dándole a usted, querido oyente, la oportunidad de invertir en uno de los bancos más flamantes y endeudados de los Estados Unidos. Banco Federal del Sudeste, invierta en el banco que ya ha ayudado a rescatar, aunque no quisiera. Sí, me hace caso. Pues ya estoy aquí, otra vez. con la noticia de Timmy. Alerta, alarma, alerta, alarma. ¡Alerta! Alerta, alarma, alerta, alarma. Empezó ya Timmy, que pareces... Siempre se traba. Qué desastre de ser humano, por llamarlo de alguna manera. Pues empiezo ahí. Digo titular, como siempre. Lo primero titular, luego la estrella. Bebe gasolina, la extraña edición de Shannon. Y cometa, empieza así la entradilla. Mala adicción la de Shannon. Sí, estamos todos de acuerdo. No puede ser bueno beber gasolina porque está muy cara. Y además dependemos mucho de los árabes. Muy mala no solo para su salud, sino también para su bolsillo. Porque la joven se bebe 12 cucharadas de 95 sin plomo al día. Y dice que le provoca emoción y ardor en la garganta, pero que no puede dejar de hacerlo. Pues a 95 sin plomo, calculo este el precio, está uno con algo, me parece. Verá, ya verás cómo se pasa al gasoil. 12 cucharaditas, que no es mucho, pero que está muy caro. Pero si eso te mata. Si yo lo he visto en el programa de Eso de Mil Maneras de Morir, que un tipo se bebía la gasolina y le pesaba la patata. No sé qué comentar a esta señora. Por Dios. No sé qué hace aquí. ¿Pero qué coño sabía? Si la gasolina sabe a rayos. Me pone muy nervioso, señor Weaver. Esta señora. Sí, la verdad es que a mí también. Con todo mi respeto al señor Hot, que yo sé que usted no se los tiene. Pero yo se los tengo porque soy un caballero. Sobre todo porque va en ropa interior. La chica decía, a pesar de que me duele, me hace sentir bien. Provoca emoción al principio y luego me quema la parte posterior de mi garganta. A ver. ¿Qué vas a comentar, Jimmy? Pues, a ver, pues me va gasolina, pues te quema un poco. A ver. Y si tiene un mechero cerca, pues te quema un poco más. Pues acaba como Freddy Krueger. Espero que la muchacha no sea adicta también al tabaco, porque fumarse un cigarrillo después de las cucharadas tiene que ser espectacular. Un cigarrillo. La joven. El caso de la joven ha sido expuesto en un programa de televisión y los productores televisivos calcularon que Shannon ha bebido más de 5 litros en el último año. Bueno, pues con esto podemos calcular que si ha recorrido 100 kilómetros a pata, consume 5 litros a los 100. Lo que considero un consumo más propio de europeo. Como la chica es inglesa, pues es normal. Consumo europeo, 5 litros a los 100. Bajo en emisiones. Como los mariquitas. Y leo la segunda noticia. Una niña se come una bombilla y un ladrillo. Hoy es que estamos con la nutrición. Señor Weaver, iba a comentar algo. Yo quería comentar respecto a la de la gasolina. Claro, los maricones o los mariquitas, claro, tienen menos emisiones por el hecho quizá de perder aceite. Creo que lo del aceite creo que no va con lo de la gasolina. Porque el aceite cuando se... hay que cambiarlo y tal. Pero cuando se quema el aceite, sale humo blanco. Cuando se quema la gasolina, sale humo negro. ¿Sale humo blanco? Como cuando sale el Papa. ¿Tendrá alguna relación esto, quizá? ¿La fumata blanca con ser maricón? Sí, con quemar aceite, desde luego. Si el humo sale blanco con fumata blanca, es que el Papa que eligen es el que echa la fumata blanca, supongo. No sé cómo funciona el ritual católico este. Pero si echa fumata blanca, es que ha quemado aceite. Entonces, el papa, supongo, deduzco, que el papa que cogen... pierde aceite. Eso es. Y lo de Saro que iba a decir, si quema humo negro, no le queda mucho para decir, nadie la va a creer cuando diga, yo no he sido. Porque es una nube de polución. De polución. Y estamos con el de la niña que se come una bombilla y un ladrillo. Y es que Natalie Highhurst sigue los deseos incontrolables de comer todo aquello que ve, por extraño que parezca. Esta rara adicción le ha llevado a ingerir un ladrillo como si fuera una galleta. Espero que al menos lo ponga en leche. En otra ocasión probó una bombilla y estuvo a punto de costarle la vida. Supongo porque no creo que fuera por un cortocircuito. Es una jodida exploradora, ¿no? Como Dora. Lo quiere vivir todo. Sus objetos preferidos son los palos y las piedras. Pero aquel ladrillo lo ingirió como si fueran galletas de chocolate. Me gustaría ver su dentadura. Un buen caballo. Y me gustaría ver cómo lo echó luego el ladrillo. Su madre, Cullen, desesperada, cuenta en declaraciones al diario The Sun, que está on fire con las noticias estas de sucesos, que es una lucha constante para que su niña no tome nada que le pueda matar. Y dice la madre, aún no come cristal desde que la hizo daño. Intenta comerse los palos y las piedras que encuentra en el jardín. Bueno, pues he consultado a un par de nutricionistas y han dicho que, pues que no es muy habitual, pero que los palos y las piedras, pues que han tenido su utilidad toda la historia de la humanidad. Así que sí, palos y piedras. Buena dieta. Así acabamos. Por cierto, no he vuelto a encontrar mi diario. Y empiezo a preocuparme ya porque ustedes se pitorrean mucho a mi alrededor con cosas que solo estaban en mi diario. Es cosa de Anonymous, Timmy. Es... Te digo, solo un nombre, Timmy. Hackers. Solo un nombre te puedo dar. Julian Assange. En ocasiones, un hombre debe plantearse cuáles son sus prioridades en la vida. El éxito, el bienestar de la familia. Mirando nuestro vecindario, no puedo evitar pensar en el pasado. Los Harrison preparan una barbacoa mientras los niños juegan en el jardín. El hijo de los Thomason se marcha a la universidad. Pero con la crisis han llegado los desahucios. ¿Cómo puedo sacar partido de esto? En Banco Federal del Sudeste llevamos más de 30 años velando por sus intereses. Hoy, gracias a un rescate con dinero público, seguimos estando a su disposición. Banco Federal del Sudeste, velando por usted y por sus intereses. Emisión de acciones del Banco Federal del Sudeste. Invierta en el banco que ya ha rescatado involuntariamente. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you gotta do the conga beat. Rocambolesco mundo de Weaver. 10 minutos con el último sociólogo. ¿Les guste o no? Bueno, aquí estamos otra vez. El último sociólogo con todos ustedes, radio oyentes, cada vez más queridos. Bueno, vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado antes, ¿no? Que ha hablado el señor Hot. un tema que me tiene preocupado, que me quita el sueño, la verdad. ¿Desistimos o no? ¿Eh? Si existimos o no. Si existimos o no, un tema recurrente en el programa de hoy. Escríbanlo en Facebook, en Twitter o mándenos un email a rigaraltas@gmail.com o como quieran. Para ver si existimos o no. Claro que si no existimos... Tampoco podríamos recibirlo. Igual el email no llega. Quizás llegaría a los tipos que hacen de nosotros. ¿Cómo podríamos saber? Sí, porque igual no llega ningún email. Pero claro, no llega ningún email porque no existimos. No le estamos diciendo a nadie que no existimos. Ergo, nadie manda un email ni un mensaje a Facebook. Sin participar. Señor Weaver, me parece que son preguntas estúpidas y usted me dará la razón, porque no se le puede poner a una persona que no existe una multa por escándalo público. Perdona, pero esa parte tampoco había que mencionarla. Ha sido hace unas horas ya y yo ya lo había olvidado. Pero es que le pillasen en el parque con calzoncillos ya estaba bastante mal, pero que encima usted se los bajase, no sé a qué venía. Yo no tengo nada que ocultar. Bueno, pues yo quería hablar de una cosa que me quita el sueño, como os decía, que son nuestros soldados americanos, los soldaditos, nuestros Action Man. ¿No? G.I. Joe, ¿no? Que están ahí destacados lejos de casa. Una vez más, atacan la integridad de nuestra gran nación, los estates, ¿no? Son los soldados, ahora, los que están en el punto de mira, mandados a tierras inhóspitas a luchar por la libertad americana. Y ahora todas las noticias diciendo que si son... que tienen baja moral, algunos izquierdosos dando su opinión que a nadie le interesa, ¿no? Todo porque el tipo, un soldado americano hace poco, hace unos días, asustado por el clima de violencia en Afganistán, pensó que una posible célula terrorista, que en Afganistán llaman familias, podría realizar un futuro atentado contra los intereses de la nación, ¿no? Y es que es posible, ¿no? Esta gente está todo el día a la que te dale ahí a la cabeza... Y claro, no tiene mucho más que hacer y dice, pues, me sublimello. Y... No están para otra cosa que más para hacer el mal. No tiene una idea regular. Ideología niri, pero a lo musulmán, ¿no? Pues ahora el Parlamento afgano, si es que existe tal cosa, condena los asesinatos y le dice al pobre Chabea que son brutales e inhumanos, ¿no? Hombre, brutal e inhumano, yo creo que más bien es ser musulmán, ¿no? Tengo entendido, señores, ¿no? Los talibanes ya asoman sus feas jetas para decirnos que irán a por nuestros retoños y a por nuestros soldados. No lo permitamos, yo la verdad es que desde aquí, como siempre, digo que bombas y bombas, sí puede ser, ¿no? Ahí en Afganistán, todo limpio y se vuelve a empezar, ¿no? Bombas y bombas, sin calentamiento. Fíjate, está abierto, ¿no? Ya, eso ya lo... Los palestinos después. Eso es para los israelíes. Nosotros estamos permanentemente... Primero lo primero. Estamos permanentemente calientes, ¿no? Esto se engloba dentro de una serie de comportamientos sociales americanos, ¿no? Derivados de las situaciones de guerra, ¿no? Que yo he estudiado y nos hace simplemente que cuando estamos en situaciones de guerra, los estadounidenses somos mejores que los demás y nos gusta vencer. Y de hecho, vencemos. Y si les jode, pues que ganen, ¿no? Y cuando no vencemos... Pues no se entra nadie. Claro, así es, ¿no? Otras ocasiones en las que incuestionables muestras de victoria aplastante se ha tomado como bajeza morales son, por ejemplo, lo que pasó en Abu Ghraib y las recientes fotos de la veada en enero. No sé si tiene noticias de todo esto, ¿no? Lo de Abu Ghraib, bueno, unas foticos con unos muertos, ¿no? ¿Qué pasó en Abu Ghraib? Nada. Chavales, divirtiéndose, ¿no? Que se le va la mano. Pues. Diversión sana. Uno, cuando uno está en la guerra se tiene que desfogar un poco, ¿no? Cuando está uno en la feria del pueblo, y se va ya a beber y se bebe de más y al final pues acaba liando a hostias, pues eso. Pues igual, pero claro. Con pistolas. Con pistolas y gente rara, ¿no? Bueno, a principios de año salieron a la luz unos vídeos en los que soldaditos americanos, a principios de este año, 2012, ¿no? Soldaditos americanos se desorinaban en los cadáveres de unos afganos que habían tenido la mala suerte de perder la vida, ¿no? A mí no me parece tan asombroso. De hecho, os digo desde aquí que en algunas culturas se considera un gran honor mojarte con lo que sale del falo, ¿no? Y claro, es muy fácil para estos malditos lilos demócratas y socializantes decir, es que me oro encima de unos cadáveres. Cuando estás en la guerra, muchacho, y te entra un apretón, no vas a andar mirando dónde meas. Ah, que la guerra ya está... sea un árbol o un muerto del Vietcong, maldita sea. Que la guerra está todo lleno de muertos. Pues la guerra, todo el rato matándose así entre sí, pues está todo el suelo lleno de muertos. Y lo más difícil es encontrar un sitio que no lo haya. Malo si no meas en un cadáver, no has hecho tu trabajo. Entendible totalmente, total, no se van a quejar. Si se quejaran es que el trabajo no está bien hecho. Como dicen los abuelos, ¿no? La guerra, y además, joder, que el orín es bueno para el pelo, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Es quejarse por quejarse también, por otra parte, ¿no? con nuestros marines, por ejemplo, o sea, también se han metido recientemente, ¿no? Han atacado a nuestros marines. Los marines son los más preparados para la guerra, ¿no? De la historia. No sé cómo va esa mierda. Semper Fidelis, ya sabes. ¿Son qué? Semper Fidelis. Semper Fidelis. Usted estaba en Berkeley, lo sabemos. Sí, la verdad es que pasaba en la guerra, estaba todo el día a las mariposas y a las flores. Bueno, pues nuestros marines posaron en Afganistán con una bandera norteamericana, todo barra y estrellas, y debajo, pues, dos inocentes eses en forma de relámpago, ¿no? Los detractores izquierdosos no tardaron en saltar contra nuestros muchachitos sin caer, diciendo, no, que son nazis, sin caer que en la propia jodida foto salen niggers, ¿no? Salen niggers, entonces... No se entendería. No se entiende. Si eso fuera así, no se entendería. Es como un skin gay, ¿no? ¿Qué querría transmitir? Pues una cosa que no se entiende. Claro. Pues resulta que son francotiradores, o sea, snipers, ¿no? Snipers. Y exploradores, scout. O sea, sniper, scout. Eso era el misterio. Ese. Ya le pasó a Kiss en los años 70. Claro, y la sociedad presta a jugar, le dice a los chiquillos que pertenecen al demigrante movimiento nazi. ¡Ay, venga, vamos! ¡Fiesta, vágame, hijos de puta! Bueno, esos jovencitos son el único obstáculo entre nosotros y la barbarie. Y así les tratamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Esta sociedad ha perdido claramente el rumbo sociológico. Vuelvan a la senda riganauta. Visionaria hora del gurú. Habrán notado en primero en Regalautas que esto ha vuelto a ser un campo de nabos, un campo minado. Estamos aquí Jimmy Weaver, John Randall Hot, Jerry con el gurú y nuestro técnico Seminator. Y nada, esto estaba en unos segundos lleno de féminas, llena de féminas que han venido a ver el programa de ¿cómo se llama esto? A ver, El Mentidero. Bueno, es un programa que hacían antes los chicos del sótano. Y que lo han retomado con gente nueva y, bueno, sale en trascendente hora de antes de nosotros. Es un poco... Bueno, no que quiero hacer comentarios, no entremos en harina. ¿Y por qué haces comentarios antes de diciendo que no queda ni una sola...? Tú no cuentas como mujer. El caso es que esta mujer no nos representa y no representa a Sveta, que hoy no ha podido venir... Porque tenía que visitar al ginecólogo por asuntos que no viene al caso mencionar. Y hoy, como decía, en la visionaria hora del gurú, tenemos la subsección... La visionaria hora... ¡No! O sea, la subsección es la lectura del gurú. Se viene y todo. Thank you. aventura del gurú. Y hoy en la lectura del gurú. Un minuto cinco segundos, ¿eh? Subsección, hay que cambiar el formato. Un minuto cinco segundos, largos ahí. Esta no lo hemos adaptado al nuevo ritmo más dinámico de Liganautas. Así que sigan extendiendo sus quejas. Mándenos al correo. Y hoy en la visión, en la lectura del gurú, que es la subsección de la visionera del gurú, vamos a tener una subsección que ya iniciamos hace poco, basándonos en el robo del diario de Timmy. Se llama Timmy Diaries. No hay cuña, por supuesto. No, la habrá, porque esto es una subsección de la subsección de la sección original. Para que ustedes organicen, háganse el esquema de la cabeza. Hay una sección, que es la visionaria del gurú. Luego está la subsección, que es la lectura del gurú. Y luego está la sección de los diarios de Timmy. Creo que salte tío ya. Para que se cuadren ustedes, porque claro, uno es una estrella de su sección, hay que hacer sus secciones. Entonces, hoy vamos a proseguir con otra página que he encontrado aquí, al azar, del diario de Timmy, de Timothy Beverly, Timmy el Botas. Y dice así, señor director, voy a intentar narrar con la voz de Timmy. 9 de agosto de 2010. Querido diario, estos últimos días han sido especialmente duros. El señor Conway está especialmente exigente conmigo. Ninguna de mis noticias le gustan y dice que me va a retirar la paga con la que sufrago la asignatura en que me matriculo cada año en la universidad. El señor Hot no hace más que llamarme asqueroso pedazo de basura traidora. Todo esto a micrófono cerrado, nunca directo. Y Jimmy Weaver me amenaza con echarme de programa si no accedo a cruzar la frontera con 20 kilos de droga en bolas de plástico dentro de mi sistema digestivo. Pero el otro día sucedió algo fantástico. Maravilloso. Estupendo. Increíble. Magnífico. Y extraordinario. Entre otros muchos calificativos, superlativos, todos ellos. Mientras terminaba de limpiar el cuarto de baño del señor Conway con mi cepillo de dientes y saliva, como él me ordena, alguien llamó a la puerta. Extrañamente, el señor gurú abrió la puerta en persona en lugar de gritarme amenazándome con un palo para que fuera yo, como suele hacer. Cuando las bisagras hicieron su trabajo, me sentí como si hubiera abierto un pórtico interdimensional. Un gran haz de luz dibujaba bajo el marco de la puerta una diosa esculpida en marfil y endemoniados cabellos rojos. No sé si fue el peligro que suponía su rutilismo o el morboso acento ruso, pero sentí como alguien hundía su mano en mi pecho y agarraba con fuerza mi corazón. Luego el señor Conway me dijo que tenía que conversar con aquella chica en privado. Lo que decía el gurú parecía resultar muy gracioso, porque a través de mi ventana se oían los gemidos y los pataleos de ella. Supongo que estaría jugando a tinieblas o al twister. El caso es que el gurú me tuvo 2 semanas después sin comer, porque decía que esa zorra, yo he supuesto que la llamaba así por lo de pelo rojo, que la había dejado sin blanca. No me lo creo mucho, porque también es lo mismo que le he escuchado a Hot, a Weaver, a Cletus, al fanático y un largo etcétera de personas que dicen que esa zorra les dejó sin blanca. Se llamaba Esbeta, y desde aquel día, querido diario, no he podido dejar de pensar en esa rubia de largas piernas, tacones de aguja y pantalones de sordomuda. Cuando le he pedido consejo al señor Conway sobre cómo conquistar a una mujer, me ha dicho, tras 43 minutos 12 segundos de risa incontenible, que no hay nada mejor que componer un rap para hacerse con los servicios sexuales de una hembra humana. Así que me he puesto a ello y he producido un rap con la ayuda de los chicos de Jotaro. Bueno, Seminator, que estoy muy orgulloso. Suele parar en cualquier lugar, como gato abandonado al que le gusta jazz, hermano. Bip, bip, pop, busco una voz. He repasado cada noche este tejado atroceroz. Bien gato, lleva por manto almacenado dos bolsitas estampadas en piel por piel. No hay prisa, disfruto tu blues, que ya lo dice el gurú, todo se puede pagar con Visa. Quería pensar que iba a estallar mi cerebro en una bomba de racimo, primo, su primo, tres pasos y escucha esa voz y la cornisa del tercero la ilumina tu sonrisa. Ajá, yo, yo, yo, yo. Mi gata sobre el tejado de zinc, te escapas si vuelvo a pensar en ti. Mi gata sobre el tejado de zinc, te escapas si vuelvo a pensar en ti. Popo, no hay prisa. Popo, popo, no hay prisa. Puedo pagar con Visa. Puedo pagar con Visa. Es la primera vez que Timmy me sorprende de alguna manera. Se nota los genes, tiene sangre de rap. Así que nada, con esta última lectura de Timmy Diaries, ahora que está afuera y que lo tenemos, no voy a echar candas para que no entre y no entere que tenemos los Diaries. Así que nada, vámonos con lo siguiente. Seminator, vámonos. Estamos otra vez con la pregunta sociológica, esa sección que estoy empeñado en resucitar y que quiero que todo el mundo participe y resulta pues... Vamos, queríamos hacer un giro del programa, pero al final nos vemos aquí sin nuestra querida Sveta. Claro. Nos vemos aquí haciendo el programa los de siempre, más Seminator, que bueno, que sigue siendo los de siempre porque es un becario random. Es un random total. Bueno, pues sí, estamos un poco en formato antiguo, ¿no? La pregunta sociológica, ¿os acordáis? ¿Qué tiempos aquellos? Bueno... Pues resulta que está teniendo en la red una aceptación loca, ¿no? Lo de la pregunta sociológica y me están llegando muchas preguntas a través del Facebook. De Facebook, que yo soy Jimmy Weaver, el último sociólogo. Buscarme y añadirme porque yo no tengo filtro. A mí me la suda. Seáis idiotas, niggers, mujeres o algo peor. Bueno, voy a leer la pregunta que me manda un fan, un verdadero fan, sin duda, de Garautas. Adri Surpapi, ¿no? Que... Estoy seguro que no pensaba que iba a contestar tan rápido porque el tío... Una magnífica persona. Una magnífica persona, Adri. Un saludo desde aquí. Bueno, me dice, leo textualmente, soy tu fan. Muy bien, me parece perfecto. No, lo raro es que sea fan suyo y no fan de alguno de los demás. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, de Stevie Botas, maldito rapero. Bueno, la sección, la pregunta sociológica debería durar más tiempo, para empezar. Muy bien, me gusta que deje las cosas claras, ¿no? Yo tengo una duda, evidentemente, si vamos a escribir, ¿no? Si vas por la carretera conduciendo, atentos, aquí empieza, ¿eh? Si vas por la carretera conduciendo y de repente se te cruza una chica y un chimpancé, una situación que puede pasar... ¿Eh? ¿Cuántas veces no lo habrá pasado? Una chica y un chimpancé. Dos elementos que pueden entrar en cualquier ecuación, ¿no? Y tienes opción de dar un volantazo y matarte o atropellar. Estoy leyendo textualmente, ¿eh? O atropellar solo a la muchacha o atropellar solo al chimpancé. Ah, por el mono seguro. Tres opciones, ¿no? Se nos presentan. Y sigue. ¿Qué sería correcto? ¿Quedar como un héroe dando tu vida por los demás? ¿O matar al chimpancé? ¿O a la niña? Quizá la niña sea una hija de puta, dice textualmente, que tenía esclavizado al chimpancé de esclavo. Esto, claro, entra dentro, hay un debate moral, ¿no? Un chimpancé puede ser un esclavo o han nacido para ser esclavos. Bueno, que tenía esclavizado al chimpancé, me dice, y lo maltrataba. Entonces sería mejor matarla a ella, según él. Dice, o se me ocurre igual tirar de freno de mano y darle de lleno a los dos, parar, esconder los cuerpos y seguir como si no hubiera pasado nada. Dice, siento que mi pregunta sea tan larga, pero quizá para cuando la sección sea más larga la puedes contestar. Pues mira, hoy no ha venido Sveta. Hoy está el día, hoy es el día propicio. Gran parte de la pregunta se la ha contestado él mismo. Ha analizado varias posibilidades que se podían dar. Lo que a usted le ahorra trabajo. Sí. Y le sube el rati del... Ha divagado, Adri, su papi, a... El porcentaje del sueldo que gana usted. O sea, porque hace menos, pero cobra lo mismo. Claro, el pipipi este es muy de divagar, ¿no? Ha divagado y bueno, aquí está. Bueno, siento que mi pregunta sea tan larga, dice, pero quizá para cuando la sección sea más larga la puedes contestar. Dice, por más que me leo libros de ética, moral y sociología, no doy con la respuesta adecuada. Eso es porque no lees los libros Reaganautas. Pues en Una vida americana hay un gran capítulo de Ronald Reagan dedicado a su mono, Moyo. Ronald Reagan tenía un mono, para empezar, ¿no? Entonces, Adri, su papi, ¿qué te sugiere esto, no? Ronald Reagan tenía un mono. ¿Es más importante un mono que una niña? No sé. Yo, la verdad, es que tu opción, que dice de darles a los dos y parar, es un poco quitártelo de encima. Es una opción muy regalauta, ¿no? Dices, que se ocupe otro, ¿no? Que para eso está. Que se ocupe el que venga después. Aquí me quedo yo y mi libertad individual. Que le den por culo al chimpancé, a la niña y a todos. A mí me parece bien. O si no, matar al chimpancé y convencer a la niña para que se venga contigo y a partir de ahí eres tú libre de lo que quieras hacer. O si no, matar a la niña. A mí es que me parece bien todas, la verdad. Porque chimpancé siempre hace risa. Así que también siempre es gracioso. Matarlo puede ser un disgusto o puede ser algo doblemente gracioso. Especialmente gracioso. Bueno, tener cuidado, los amigos regalautas, cuando si tenéis esta disyuntiva, que es una disyuntiva sociológica y difícil. Si van ustedes por allí, por las carreteras de Nevada, donde suele pasar mucho esto de chimpancés y niños. Abundan los chimpancés en Nevada. Bueno, ahora voy a pasar a otra pregunta que me hace el señor Chara. Chara, qué clase de nombre es ese. Chara, es un nombre que Chara. Es Chara mucho, es muy Chara. Es un tío verdaderamente regalauta, porque me dice, en las películas de USA, o sea, de los Estados, ¿no? Como Chara. Sí, el día de Nochebuena toda la familia se reúne, me dice, y deja los regalos debajo del árbol antes de acostarse. Esto le sugiere la siguiente pregunta, que es, ¿de qué sirve Papá Noel? ¿De qué sirve Papá Noel? No, pues, tengo que revelarte, Chara, que en Estados Unidos se dejan cajas ahí, pero en realidad es Papá Noel el que trae los regalos. ¿Cuántos años tiene este chaval? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué mundo vives, chaval? Esos regalos te los ha dado la belleza y la ética y la ideología del consumismo. Quiero apuntar dos cosas. La primera, todavía Mitt Romney no es el presidente de los Estados Unidos de América y espero que nunca ningún maldito mormón afrancesado lo sea. Así que no es Papá Noel, es Santa Claus. Santa Claus is coming to the town. Santa Claus, además, ¿qué pregunta es esa? ¿De qué sirve Papá Noel? Te tengo que empezar a relatar ahora todas las campañas publicitarias, ¿eh? Y el tema Coca-Cola y todas esas cosas en las que Papá Noel siempre ha ayudado a las multinacionales. ¿Cómo que para qué sirve? Es un fiel... ¡Para hacer dinero! ¡Para hacer dinero! ¿Para qué va a servir Papá Noel? Un fiel norteamericano. ¡Para hacer dinero! fiel norteamericano. Y el segundo punto es que Santa Claus trae los regalos, pero los americanos dejan bajo el árbol cajas llenas de libertad. Así es. Libertad y sueños individuales. Bueno, pues hasta aquí, yo creo que hasta aquí podemos terminar con esta pregunta sociológica, así un poco al tuntún. Vamos a responder más preguntas en los siguientes programas, como por ejemplo una pregunta que nos hacen por aquí. Voy a adelantar que es, ¿cómo saben los ciegos que se han limpiado bien el culo? How well everybody said about the baby. Este programa con más intención que rima. Esto ha sido Arreganautas y nosotros nos vamos. Suele parar en cualquier lugar como un gato abandonado al que le gusta ya, hermano. Bip, bip, bop, busco una voz. He repasado cada noche este tejado atroz. Bien canto, lleva por manto, almacenado dos bolsitas estampadas en piel por piel. No hay prisa, disfruto tu blues, que ya lo dice el gurú, todo se puede pagar con visa. Que iba a estallar mi cerebro en una bomba de racimo. Primo, su primo, tres pasos y escucha esa voz, y la cornisa del tercero la ilumina tu sonrisa. Ajá, yo, yo, yo, yo. Mi gata sobre el tejado de zinc, te escapas si vuelvo a pensar en ti. Mi gata sobre el tejado de zinc, te escapas si vuelvo a pensar en ti. Popo, no hay prisa. Popo, popo, no hay prisa. Puedo pagar con visa. Puedo pagar con visa.